Da pena por todo. Entonces, ¿cada cuánto se hace la revisión? Cada año. ¿Por qué le parece importante hacerse la revisión? Porque es muy importante estar al día con la salud. Muchísimas gracias. Me lo hago. ¿Y por qué no se lo ha hecho? Pues no me lo he vuelto a hacer porque no me siento bien y entonces no ha habido forma, no había necesidad como de hacérmelo otra vez. Bueno, muchísimas. Y otra preguntita, ¿cuál es la importancia de hacer sus exámenes? Es muy importante por la sencilla razón de que uno puede tener principios de algo en la próstata y entonces es muy importante hacérselo. Yo al país de años me lo hago otra vez, sí, estoy pensando. Muchísimas gracias. Bueno.